Cerraduras La Mundial, lo mejor en chapas y herrajes, presenta. Porque eres mi hermano. Las más bellas reflexiones, música, palabras que quieren llegar a tu corazón y algo más, lo encontrarás en este programa. Porque eres mi hermano. Bienvenidos mis queridos amigos, el día de hoy, jueves 19 de junio, un programa muy especial que se va a poner de rechupete, mis queridos amigos, porque aparte de las bellas reflexiones que siempre tenemos, de la música y su mensaje, tendremos también el día de hoy un testimonio impresionante, el testimonio del padre Juan Manuel Martínez, mejor conocido, es más, a él también le gustaba que le dijeran el padre Trampitas. Testimonios verdaderamente hermosos de cómo podemos ayudar a convertir a nuestros queridos amigos cuando traen problemas, sobre todo de delincuencia, sobre todo de drogas. Podemos ayudarlos, claro que sí. Por eso es importante que meditemos el testimonio que nos ofrece el padre Juan Manuel Martínez, el padre Trampitas. En un instante más escucharemos su testimonio. Por lo pronto, como siempre, los invito y les doy la más cordial de la bienvenida a este, el mejor programa de reflexión de la radio. Un servidor y amigo Javier Rojas les agradece de veras en todo lo que vale su gratísima compañía, y ya lo saben que de lunes a viernes, de 11 a 1 tiempo de la Ciudad de México, podrán disfrutar de estas bellas reflexiones, testimonios, palabras, música a través de oigo.com.mx. No se cansen, mis queridos amigos, de recomendar esta página y sobre todo de escucharnos y leernos en los medios de comunicación que están a sus órdenes. Por lo pronto vamos a comenzar de una buena vez con una reflexión muy bonita que se titula Una Santa Mujer. No te desconectes, mi querido amigo, ya lo sabes que en un rato más estará por aquí con nosotros el testimonio del padre Trampitas. Por lo pronto, Una Santa Mujer. La mamá tuvo que levantarse 3 veces en la noche para atender a su hijito enfermo. Soportó la impaciencia de su marido, que le pedía pronto el desayuno, porque se le había hecho tarde para el trabajo. Llevó a los niños a la escuela. Llegó a desayunarse la última. Soportó callada los regaños de una vecina, porque le pisaron su ropa que se había volado por la noche al patio de junto. Surció ropa unas 2 horas. Lavó a mano una tina grande de ropa de toda la familia. Fue al mercado. Hizo la comida. Fue por los niños a la escuela. Recogió tranquilamente las malas calificaciones de uno de sus hijos. Tuvo que suplicarle al cobrador de una tienda de crédito que la esperara hasta la próxima semana. Y el niñito seguía con la diarrea. Llegó la cuenta de la luz, del teléfono, del agua. Ella misma se sentía indispuesta en esos días en que la mujer no está para trabajar igual que el hombre. Y la comida. Y la gritería de los niños, que no se estuvieron quietos porque la televisión hace tiempo que dejó de funcionar. Y esto, día tras día, semana tras semana, año tras año, y siempre igual, estirando el gasto, cuando el marido ha tenido que empezar un nuevo trabajo. Pero tú, mi querido hermano, si saludas a esa señora, ella te brinda la más linda de las sonrisas. Ahí no ha pasado nada, sencillamente porque tú has saludado a una santa. Sigue disfrutando de las más bellas reflexiones y de excelente música aquí en el mejor programa de reflexión de la radio, porque eres mi hermano. Poco a poco me querías. tanto siento ahora de no haberte amado poco, como poco, casi nada has podido amarme tú, tú que ahora me has enseñado cómo no se quiere más. Te regalo yo mis ojos, mis cabellos y mi boca, y hasta el aire que respiro. Yo mi vida te regalo, y así espero que comprendas que mi amor es tanto grande y que el tuyo solamente casi nada. Cuánto, cuánto siento ahora el no haberte amado poco, como poco, casi nada has podido amarme tú, tú que ahora me has enseñado cómo no se quiere más. Te regalo yo mis ojos, mis cabellos y mi boca, y hasta el aire que respiro. Yo mi vida te regalo, y así espero que comprendas que mi amor es tanto grande y que el tuyo solamente Bien, pues seguimos adelante, mis queridos amigos. Esta reflexión que a continuación se nos va a ofrecer resulta que pues es quizá una de mis favoritas, porque cuántas veces los padres procuramos cosas buenas para nuestros hijos, y sobre todo que muchas veces hasta eso que nos piden de más podemos dárselos si les conviene, si sabemos que los va a ayudar. Pero los jóvenes, sobre todo por su mismo ímpetu, no saben ver más allá de lo que los padres ofrecemos. Por eso quiero que mediten, sobre todo si tú eres joven, esta bella reflexión que se titula Coche o Biblia. Y ya lo sabes que después de nuestros dos siguientes temas musicales entra en acción el padre Juan Manuel Martínez, mejor conocido como el padre Trampitas. Por lo pronto vamos a escuchar esta bella reflexión que se titula Coche o Biblia. Un joven muchacho estaba a punto de graduarse. Hacía muchos meses que admiraba un hermoso auto deportivo que vio en un concesionario. Sabiendo que su padre podría comprárselo, le dijo que ese coche era todo lo que quería. Conforme se acercaba el día de graduación, el joven esperaba por ver alguna señal de que su padre hubiese comprado el coche. Finalmente, en la mañana del día de graduación, su padre le llamó a su habitación. Le dijo lo orgulloso que se sentía de tener un hijo tan bueno y lo mucho que lo amaba. El padre

que necesites para tu computadora lo encontrarás en Suministros Esparta. Cartuchos, memorias, impresoras, CDs y accesorios solo en Suministros Esparta. Avenida Francisco y Madero, número 463, Aguascalientes, México, frente al Sol del Centro. Porque eres mi hermano. No hay cosa que los humanos traten de conservar tanto, ni que administren tan mal, como su propia vida. Con gusto te saludo, mi querido hermano, mi querida hermana. Porque eres mi hermano, es un esfuerzo evangelizador que busca darle a Cristo una voz en los medios de comunicación. Tú también puedes hacer mucho por nosotros, mi querido hermano, con tu oración, con tu apoyo, adquiriendo nuestros CDs de reflexión, y también acudiendo a nuestros eventos. Si deseas estar en contacto con nosotros, visítanos en la calle 22 de octubre, número 207, en el fraccionamiento Modelo, a espaldas del Templo de Nuestra Señora de los Dolores, en esta ciudad de Aguascalientes, México. O llámanos al teléfono 9-16-41-20. Con tu apoyo, mi querido hermano, lograremos darle una gran voz a Cristo y a su Iglesia en los medios de comunicación. Con gusto los saludo, mis queridos hermanos. Un servidor de ustedes, Javier Rojas, les da la más cordial de las bienvenidas a este su gustado programa de Porque Eres Mi Hermano. El día de hoy les tengo un testimonio impresionante, un verdadero testimonio de amor a Dios en los hermanos. Resulta de que un hombre que siendo en su juventud un desastre en Aguascalientes, de pronto, por azares del destino, por las oraciones de su madre, se vuelve sacerdote, mis queridos hermanos. Y no solo eso, sino que va más allá y se entrega a Cristo, al Cristo cautivo. Sí, déjenme presentarles este testimonio de Juan Manuel Martínez, el padre Trampitas, un sacerdote que se hizo preso para evangelizar a los presos. Las Islas Marías, sí, a algunos nos suena a cárcel, a criminales de 7 homicidios para arriba, a gente altamente peligrosa, a seres desalmados purgando su condena, perpetua las más de las veces. Una cárcel natural, sin paredes, donde la inmensidad del océano Pacífico le trunca a cualquiera las ganas de escaparse. Durante más de 30 años, el padre Trampitas vivió aquí como un preso más, que comía como cualquier otro cautivo, sujeto a las leyes de la prisión, privado de su libertad, encerrado. Ninguna diferencia. Bueno, una, este preso era voluntario. Sí, mi querido hermano, lo que oyes, un preso voluntario. Quiere decir que a él nunca le capturó un comando especializado de la policía después de incontables meses de búsqueda. Quiere decir que no llegó amarrado ni custodiado por 6 fornidos guardias de seguridad. Quiere decir que ningún juez le condenó a cadena perpetua en las Islas Marías. Quiere decir que ni mató, ni robó, ni nada que se le parezca. Preso voluntario. Un verdadero testimonio de amor a Cristo. A ese Cristo que está en nuestros hermanos cautivos. Su nombre, Juan Manuel Martínez. Su apodo, el Padre Trampitas. Sí, un sacerdote católico. Tan preso que cuando el Papa Juan Pablo II visitaba por primera vez México en 1979, el Padre Trampitas solicitó al jefe de la cárcel un permiso especial para ir a alguna de las ciudades por donde el Papa iba a pasar. El permiso se atoró a medio camino y nunca llegó, y se quedó sin ver al Papa. Él, que era sacerdote, sacerdote hecho preso voluntariamente, con todas sus consecuencias. Numerosos hombres, de muchos homicidios, y mujeres purgando una larga condena por sus crímenes, pudieron encontrar a Dios y morir en paz gracias al testimonio y labor del Padre Trampitas. Un sacerdote preso, voluntario, cuyas cenizas están ahí, presas entre los presos de hoy y de mañana. Ya lo dice la palabra de Dios. Venid benditos de mi Padre, porque estuve en la cárcel y vinieron a visitarme. Así que mis queridos hermanos, disfruten y hagan vida el testimonio del Padre Juan Manuel Martínez, el Padre Trampitas, en su primera parte. Quiero, en mi intención, proyectar la misericordia de Cristo para los grandes pecadores. Habrán ustedes oído que ya tengo, cumplí ya 31 años de prisionero en las Islas Marías, sin sueldo a ninguno y sujeto a las leyes de la prisión. Pero yo lo que quiero es dar a conocer cómo se porta Cristo allá en la prisión. Muchos saben bien que esa prisión era de lo más terrible. Yo recuerdo haber visto llegarlos amarrados. Después de varias horas de barco, que no podía ni moverse. Aquí el cuello ensangrentado por las soga que estaba amarrada. Vení. Un poco más de volumen. Okay. En ese momento estaba ya adentro yo. Y oí cantar el alabaré, alabaré, alabaré al Señor. Me recordó, perdón que a veces yo ni español puedo hablar, ¿verdad? Me recordé cómo uno de mis muchachos se convirtió nada más con ese canto. Mira, ya digo el nombre de él para gloria de Dios. Era Pablo, un blasfemo de veras. Hablaba contra la Virgen María, daban ganas de romperle la boca a aquel bruto que hablaba contra la Virgen María, pero mire, se gozaba. La trataba como una mujer cualquiera de la calle. Muchos no lo querían. ¿Por qué? Por su blasfemo. Y yo le decía, oye, Pablo, ¿tú por qué no vas a la iglesia? No, que soy de entonces, a ver, a mí traigo una marihuana, tráigame dinero. No, esas cosas, ¿para qué? Sí. Pero blasfemo. Una ocasión, iba yo a visitar un campamento llamado Aserradero. Está como a 14 kilómetros de donde yo vivía. Entonces vi en la playa, una playa llamada Chapingo, vi como unos 40 o más hombres descansando y a cenar a las 10 de la mañana. Bajé con mi pistolero que siempre me acompaña. Y dije, buenos días, muchachos, Buenos días, Tatita. Uno me dice Tatita, otra de Trampita. Buenos días, Tatita. ¿Qué están haciendo? ¿Ya terminaron su melga? Melga es la tarea que tienen que hacer. ¿Ya terminaron su melga? Sí, ya. Pues vamos cantando, muchachos. No, parecito, pero ¿cómo vamos a cantar? Usted bien sabe que nos está llevando la consonante de nada, ¿verdad? Nos está llevando. ¿Cómo vamos a cantar? Sí, hombre, ¿cómo no, hombre? Acuérdense de lo que... ¿Cómo le cantaron a la Virgen de Guadalupe el día de su santo? Aquel versito del dolor. ¿Quién lo repite? Y uno dice, yo lo sé. A ver, repítelo tú. Pues dice, si buscas en este mundo quien te cante en el dolor, en estas Islas Marías encontrarás ese amor. Pues vamos cantando. Pero padre, bueno, ¿qué le preguntamos a usted? Usted es prisionero como nosotros, ¿verdad? Exactamente, gracias a Dios. A usted le dan de comer lo mismo que nos dan a nosotros. Exactamente. Ese es mi pago. Bueno, ¿desde cuándo no le dan carne? Y pensé, dijo, hombre, sí, hace más de dos meses que no nos dan carne. Ahí está. ¿Y quiere que cantemos? Pues vamos cantando, hombre. Bueno, pues, ¿y qué cantamos? Lo que oyen ustedes todas las mañanas, ¿cómo los despierto? Con el alabaré, alabaré al Señor. Ya todos lo saben eso, ¿sí? Porque mire, antes, cuando yo llegué, nos despertaban a las 3:30 de la mañana. A esas horas, la corneta y unos rieles tocando allí, y nos gritaban, arriba, hijos, se acabó la buena vida, hijos. Bueno, así empezamos el día maldiciendo. Ahora no, ahora a las 5 de la mañana, yo me levanto antes, a las 4:15, voy a lavar al baño, ya antes de las 5 ya estoy en mi aparato. Tengo un aparato de sonido poderosísimo que se oye a 2 kilómetros de distancia. Muy poderoso. Gracias a... pues, limosnas que me han dado. Y luego ya les hago que oigan el reloj de Greenwich, que dan las... en Greenwich son las 12 del día, y acá en las Islas Marías son las 4 de la mañana. Y entonces le digo, muy buenos días, muchachos. Recordemos, un día más en la vida es un día más cerca de Cristo. Levantemos nuestro corazón a ofrecer todo lo que vamos a hacer en este día. Digamos, Sagrado Corazón de Jesús, yo te ofrezco por medio del corazón inmaculado de María, ofrecimiento de obras que ustedes ya saben, ¿verdad? Todas mis penas, mis tristezas, mis castigos, mis humillaciones, mis trabajos, cada momento que pase de mi existencia, cada palpitación de mi corazón, quiero que sea un acto de amor hacia ti, Señor. En cambio de bendiciones para mis seres queridos, para mí, para mis hijos, etcétera. Y luego dice, ahora sí vamos a cantar alabaré. Y todos comienzan a cantar. Yo lo tengo en un casete. Los cuatro cantos que hay que terminan con el alabaré fueron cantados allí. De manera que todos saben el alabaré. Es lo que me dijeron ellos. Pues cantamos el alabaré y todos lo saben, ¿eh? Sí, todos lo sabemos. Bueno, y ahí estaba Pablo. Entonces mi pistolero le dice, bueno, muchachos, con todo el gaznate a abrir, ¿eh? Es hijo de... bueno, el que no cante en voz alta. ¿Lo oyes, Pablo? Y dice él, pues claro que sí lo oigo. ¿Vas a cantar en voz alta, verdad? Claro, yo no quiero ser hijo de esa señora. Yo no quiero ser hijo de esa señora. Bueno, sala. Y comenzá. Alabaré, alabaré, alabaré. Ay, pero mire, ¿cómo me estaría yo? Mire, me sentí en la gloria, créanme. Que me fulguraba una columna de incienso bendito que subía más de 40 hombres a la orilla de la playa cantando el alabaré. Oiga, eso es una cosa pues imponente, ¿verdad? Y yo le dije a nuestro Señor, Señor, con lágrimas le dije, haz un milagro, Señor, para que crean en ti, mis muchachos. Señor, haz un milagro, que se vea tu poder, en cualquier forma, pero que se vea tu poder, que se vea que tú escuchas el llanto, el canto de ellos. A mí cóbrame lo que quieras, Señor, pero haz un milagro. Te ofrezco las oraciones de muchas almas de vida religiosa que hacen oración por mis presos, Señor. Pues mire, acabamos de cantar aquí, los cuatro, y Pablo estaba ahí con las manos así, encendido, encendido. Yo le dije, ¿qué te pasa, Pablo? ¿Te duele algo? Me da una mirada así y baja los ojos. Muchachos, le dije a los demás, mira cómo está Pablo. Llegaba y dice, ¿qué te pasa, manito? ¿Qué te pasa, manito? ¿Qué te duele? Los miraba y bajaba la vista. Me acerqué yo, le golpeé a la espalda. Le dije, Pablo, ¿te duele algo? Y mire, entonces se rompió. Sí, padre, me duele el alma, padre. Yo nunca había alabado a Dios hasta este momento, padre. Yo quiero ser bueno. Pero mire, llorando un mar de lágrimas, me conmuevo. Porque el recordar es vivir, no cabe duda. Cállate, Dios, quiero ser bueno, padre. Y se vuelve con los demás que estaban ahí presentes, muchachos. Perdone el mal ejemplo que les he dado durante 12 años que tengo aquí con ustedes. Quiero ser bueno, padre. Sí, y los demás muchachos, ya verás, Pablo, vas a ser un hijo predilecto de la Virgen María, ya verás. Dice, jamás volveré a decir a la Santísima Virgen María, y se volverá a ver el pecho. Es una cosa de veras hermosísima. Dije, pues mira, hermano, pues confesarte para con una vida. En caliente, me dice, en caliente, vamos. Nos fuimos allá debajo de un cedro. Le dije, siéntate. No, padre, yo de rodillas y usted de pie. Ahí estamos. ¿Cómo estaría yo de feliz? Aquella cara que muchas veces me daban ganas de destrozarla por blasfemo. He hecho un mar de lágrimas, confesando sus pecados. Miren, nuestro Señor les da en esos casos una luz sobrenatural, que vieron ustedes con qué integridad hacen su confesión, casi sin preguntarles, como si se hubieran preparado por mucho tiempo. Y ahí tiene ustedes a Pablo, comulgando, muy devoto. Se acabó el otro, es un hombre bueno. Otro, hace poquito, un viejo de 62 años de edad hizo su primera comunión, y vieron ustedes cómo se acerca a comulgar todos los días allí, hasta a veces llorando, a veces no más con la vista baja, pero se acerca a comulgar. Ahí se ve la influencia del Espíritu Santo, el amor divino. Entonces, mire, ¿qué le iba a contarle? Grandes pecadores. Pancho Valentino fue conocido aquí en México, fue aquel asesino que mató al padre Juan Joyana Tavernier en la capilla de la Virgen de Fátima, ahí en la colonia Roma. Era luchador de lucha libre, muy conocido. Yo una vez lo vi levantar a un hombre de 75 kilos, desde el suelo le levantó 16 veces, lo subió así. Muy fuerte que estaba, luchador. Lo mató por robarlo. Bueno, entonces, cuando llegó allá, me saludó en esa forma. Yo soy Pancho Valentino, el matacuras, Y yo le dije, pues mira, yo soy el padre de trampas, el que mata a los matacuras. Perdón. Yo le dije, carbón, El que mata a los matacuras, carbón, y no te me enchueques porque te llevan la... Les diré que esas palabras de carbón y cisnado, allá, pues no suenan mal, son como calculatorios, podemos decir. Allá no se ofende, es una manera de expresar su impresión. ¿Hubieran visto cuando vieron al sumo pontífice besar a la tierra de México? Todos dirán, ¿qué? No, esos son santos, no, pero, pues con su palabra expresé, ¿verdad? Lloraban con él, pues llegó y yo le dije, yo soy el padre Trapas, el que mata lo mata cura, cabrón. No te me enchueques porque te llevan. Por muchos años no nos hablábamos. Pasaron, lo puse allí de bibliotecario, que hacía la biblioteca, y pasaba yo todos los días que iba al hospital a la primera misa, que tenía la costumbre de celebrar a las 7 de la mañana. Que buenos días, Pancho. Me daba una mirada despectiva, ni siquiera me respondía. A veces echaba un escupitazo, así me respondía. Después de varios años, en una pasada que di, me dicen, oiga, padre Trampitas, perdón la indiscreción, padre, pero ¿es cierto que usted desciende de familia judía? ¿Y qué? ¿Te duele? No se me amoce, padre, no se me amoce. Es una simple pregunta, porque yo quiero mucho a los judíos. Bueno, pues quiéreme. Desde entonces comenzó a asomarse a la misa. A los cuantos días me regaló un cuadro que lo tiene el padre Galaviz, se lo regalé al padre Galaviz. Así, donde está el Cristo de Dalí, que está inclinado, y la sangre de Cristo cayendo sobre las tilas María. Y atrás le puso, al bueno y humano sacerdote Padre Juan Trampita, quien sembró en mi alma el amor a Cristo. Creo que mi Redentor vive y en el cielo lo veré. Pancho Valentín me lo regaló. A los cuantos días me regaló el Cristo de Velázquez, ese de la cabellera, con una dedicatoria similar. Luego el Cristo de Limpias, el de Agonía, también muy bonito, me lo regaló. Luego me regaló mi retrato. Y entonces, había ahí un preso, súbdito inglés, porque ahí hay de toda la República y de muchas partes. Se acerca y me dice, Oye, Padre Trampitas, cuídate de Pancho Valentino porque anoche me invitó para matarte. Yo no quise aceptar porque a ti te debo la salud de mi esposa y mis hijos. Yo le había dado unas medicinas de las que yo tengo. Pero cuídate. Está bien, Era el día 2 de enero, estaba yo escribiendo mis cartas ahí en la sacristía. Oí que dieron el toque de queda, que en ese tiempo lo daban a las 8:30. A las 8:30 nadie puede andar por las calles. Todos allá con sus familias o en sus celdas, en sus barracas. Y al rato de dar el toque de silencio, entonces tocaron la puerta. Yo dije, adelante. Entra Pancho Valentino, se me para. Buenas noches, Pancho. Estamos solos, nomás Dios está con nosotros. Cierra la puerta y con una voz despectiva y fuerte, me dice, vámonos, Camile, vamos al sagrario. Y miren, créame que dije, ya me llegó la hora. Pero mire, sentí tal gozo, porque es una cosa que le he pedido a Dios, morir en la prisión y que mi tumba se levante entre las tumbas de mis compañeros de prisión, que muchos han volado al cielo, casi todos. Dije, ya llegó la hora. Tanto que le dije a nuestro Señor, Señor, mira, te prometo no meter las manos para defenderme. Caminé y le dije a nuestro Señor, mira, acepta mi sangre y mi vida para salvación de todos los prisioneros actuales y los que vengan después. No tiene valor mi sangre, pero tú se lo darás. Llegamos frente al sagrario. Dije, ya estamos aquí, Pancho. ¿Qué querías? Se quedaba mirándome. Y así, pues, el gordo me aventaba así. Porque al padre Joyana Tavernier lo aventó para que el padre corriese. Y luego lo cogió de los pies, lo jaló. Y se echó encima y fue cuando lo ahorcó. Y me aventaba. Dice, no, mira, Pancho. ¿Qué es lo que quieres? Pues enséñeme, como usted dice. Usted dice que orar con Dios. ¿Cómo se ora? A ver, dígame. Ja, ja, ja, contaba la carcajada. ¿Sí? Dije, no, padre, Pancho, mira, eso no. Mira, ya sea lo que viene, Pancho, mire, me llené de un valor como nunca, lleno de alegría, de una emoción que sentía grande. Pues ya no podemos decir, ya tocaba ya el cielo, oiga. Porque mire, estaba así la Virgen de Guadalupe que yo la había colocado allí. El sagrario, el altar donde tantas veces había pedido esa gracia, ¿eh? Y morir aquí, óigame. Pues todos los factores cooperaban a sentirme, pues ya, casi la gloria, de veras. Mira, me sentía más emocionado. Mira, Pancho, ya sea lo que viene, Pancho. Lo que has de hacer, hazlo pronto. Te prometo no meter las manos para defenderme. Entonces me miró, se quedó mirando a la Virgen de Guadalupe, y miren, yo vi cuando el semblante de aquel hombre casi cambió la expresión de su rostro. Se quedó mirando a la Virgen de Guadalupe y dice, no, ya no, madrecita, ya no. Madre de Dios, ayúdame. Yo creí que sí iba a lanzarse sobre mí. Apreté las manos detrás de mí. Pero no, se fue contra el sagrario. Lo golpeaba. Señor Dios del perdón, perdóname, Señor, perdóname, Señor. En este momento, hace 10 años, un santo sacerdote tuyo expiraba entre mis manos asesinas. Y sí, era el 2 de enero. Cuando hizo el asesinato aquí, hacía 10 años. Mátame si quieres, Señor, pero perdóname. Mira, aquel hombre no lloraba, bramaba, rugía como un león herido, claro, estaba herido con la saeta del Espíritu Santo de amor. Mátame si quieres, Señor, pero perdóname. Y ayúdeme, Padre. Yo caí de rodillas ahí también. Yo que esperaba la muerte, y en lugar de llegar a la muerte, me encontré con un abismo de misericordia. No tuve más que caer de rodillas. Y yo le dije al Señor, Señor Dios mío, tú no desprecies al corazón contrito y humillado. Acuérdate también aquella vez cuando yo te juré seguirte. Cuando yo fui tu perseguidor y te juré seguir delante de mi madre. Acuérdate. Mire, aquello, unos 20 minutos de misericordia. Cuando ya di aquella absolución, miren, sentía como que me levantaba, como que mis brazos se movían. I don't know how to say, no sé cómo decir, pero al día siguiente, ahí va a comulgar. Y entonces, uno de los presos me dice, padre, hoy sonaron las campanas gordas en el cielo porque comulgó Pancho Valentino. Le dije, si hubieras estado aquí anoche, hubieras escuchado los sonoros bronces del reino de los cielos tocando alegría por un pecador que se arrepiente según la promesa de Cristo. Desde entonces, mire, asistí a la misa todo de rodillas, no se sentaba que la pide. No, nada. ¿Por qué? Porque estaba delante de Dios. La humildad del domingo, todo lo escuchaba de rodillas, porque estaba oyendo la palabra de Dios. Cuando iba a confesarse, me hacía una seña así, padre, una enjuagadita, me decía, una enjuagadita. Pues sí, le decía, pues de veras no encontraba uno materia de absolución. Vean ustedes cómo se quedan humillados delante de esos grandes pecadores, cómo se convierten a Cristo de veras. Se llenan de amor de veras. Yo una ocasión de Puebla me llegó un telegrama donde me pedían palanca para unos cursillos de cristiandad. Estaba conmigo Pancho y le dije, mira Pancho, dice, ¿qué es eso de palanca? Mira, que tú vas a ofrecer aquí comuniones, misas, pues algo que te cueste, o piadoso que sea, para que aquellos hombres que se juntan allá encuentren a Cristo como tú lo encontraste aquí. Ah, está bueno. Hasta eso le voy a decir que tú ofreces 3 meses todos tus sufrimientos, ¿eh? Bueno, pero padre, ¿pero cuáles sufrimientos? Porque mire padre, te lo digo en verdad, desde que conocí a Cristo ya no hay cosas, ya no hay sufrimiento para mí, padre. Antes, cuando me mandaban a la corte, al corte de la penca, me mandaban a la piedra o a la cal, a los hornos de cal o a rajar leña, esos trabajos forzados, y que iba yo maldiciendo desde a mi madre hasta Dios maldiciendo, pero iba así maldiciendo, pero tenía que hacerlo. Y ahora, padre, cuando me mandan a esos lugares a trabajar, miren, padre, voy con gozo, con gusto, porque voy a tener algo que ofrecerle a Cristo. Vean ustedes. Mire, se fabricó una cruz, se pesaba como 70 kilos la cruz, de palo prieto. Ustedes, los que conocen maderas, sabrán. Tiene mayor densidad que el agua, se hunde en el agua. Y todos los viernes cargaba con esa cruz hasta el cumbre del cerro donde está la repetidora de la televisión. Subía y bajaba con la cruz. Después hice una bicicleta de doble tracción, aquí con los pies y las manos, y todos los viernes daba una vuelta alrededor de la isla. Son 60 kilómetros. Llevaba su comida por días de sacrificio. Le decían el ojo, mire ese loco, el ojo, el ojo. Claro, un cambio tan notable, el loco. Y Dios le llamó, porque era el 24 de octubre, todavía esa mañana había ido a comulgar y se fue a confesar a la tarde allá a mi casa. Pues yo dije, bueno, penitencia, pues 3 Ave Marías como de costumbre, ¿eh? Esa mañana había comenzado a aparecer unos ataques epilépticos sin contorsión ninguna, que duraba sin sentido como unos 10 minutos. Pues le dio el ataque cuando estaba dormido, se le vino la cena y murió asfixiado. Amaneció el 25 de octubre, amaneció ya en el cielo. Ese es donde se ve el Espíritu Santo. Y para que con un espanto se les quite otro, oiganlo bien. Ese Pimentel que me dijo, era un preso que ya tenía muchos años, iba a cumplir ya 18 años, que me dijo, hoy sonaron las campanas gordas en el cielo. Tiene actualmente 56 años de edad, ¿no? Sí, 56 años de edad, y para el año próximo, en junio, se va a ordenar sacerdote.